CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Sobrevuelan helicópteros por el centro de Montevideo. Veremos de qué es, de qué se trata. Hoy está el presidente de la Junta de Galicia. No creo que sea por eso. Hay un tema de seguridad también que está disponiendo el ministro Negro, ministro del Interior, con detención además de motos en distintos puntos del país, sobre todo después de algunas rapiñas a farmacias por parte de motoqueros. Y bueno, se ha hecho esa situación. Supongo que esto tiene que ver también con parte de la vigilancia que está desarrollando la nueva cartera del Ministerio del Interior. Hablando de nuevos, yo supongo que mañana ya van a entrar algunas venias. Les recuerdo que se necesitan 3/5 de voto, 18 senadores. El Frente Amplio tiene 16. Necesitaría dos votos de la coalición republicana para poder terminar de aprobar las venias que vaya mandando. Si no, hay que esperar 60 días y ahí sí, con mayoría simple, con los 16 votos que los senadores de Frente Amplio tienen, poder aprobar las venias. Pero, por lo que hasta ahora se ha dicho, no generarían trabas. Por lo menos no en los entes en los cuales todavía quieren hacer cambios, porque hay que recordar que también hay una contrapropuesta de la coalición republicana respecto a llenar algunos cargos que no se les han dado posibilidades, que pasaría por el intercambio. No puedo darle más de los 34, pero sí tal vez decirle, bueno, no vas acá y vas acá donde vos querés. Pero para eso hay que ver si esas venias llegan, porque si se nombran otros directores, después no estaría el espacio para poder negociar. Así que veremos cuáles son las primeras venias que aparecen mañana martes. Hoy se definen algunos presidentes y vicepresidentes del régimen de trabajo en comisiones del Senado de Educación y también Constitución y Legislación. Mañana van a seguir, pero con esto de que a las 9:30 va a haber plenario del Senado, en donde creo que van a llegar algunas venias, y a las 4:30 de la tarde se va a estar reuniendo la Cámara de Diputados. Ellos todavía tienen el trabajo para conformar las comisiones, no lo pudieron hacer la semana pasada porque como ellos sesionan de tarde y querían ir a las actividades de llegada de nuevos ministros, fue muy cortita la reunión, entonces no pudieron hacer los nombramientos de las comisiones. Por eso es que todas las que aparecen hasta ahora en el menú parlamentario son todas del Senado. Las comisiones que nombran presidente y vicepresidente hoy, mañana, el miércoles. Pero con esto de que va a haber plenario tanto martes como miércoles con actividades importantes. Hablando de temas parlamentarios, comienzan a aparecer, sí, intenciones de desarchivo, que ya hemos contado, proyectos. Uno de los que habló fue el diputado Gabriel Giannoli, del Partido Nacional, que busca un proyecto de ley de prevención de la celiaquez. Sobre todo teniendo en cuenta que a veces los diagnósticos tardan y eso genera problemas de salud en aquellas personas que tienen este problema de no poder consumir TAC. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado Ariel Giannoli del Partido Nacional sobre esto. Vinculado a la detección temprana de la celiaquía. Ríos de tinta se han gastado en este Parlamento hablando de la enfermedad celíaca y de los obstáculos que enfrentan aquellos que la padecen. Pero continuamos en deuda con una enorme cantidad de uruguayos que día a día observan estos obstáculos. ¿Y qué busca este proyecto? Busca la detección temprana de una enfermedad en el entendido que una dieta saludable puede ser el mejor tratamiento. Y aquí en el Parlamento, en los años de estar, la primera pregunta que todos hacen es, bueno, ¿cuánto va a costar este proyecto? ¿Qué costo tiene? Bueno, habría que ver los costos que genera no detectar a tiempo la enfermedad y el deterioro no solo para el paciente, sino los gastos enormes que se producen en la salud producto de ese deterioro. Aquí estamos presentando un proyecto que busca la detección temprana a través de los análisis clínicos de rutina, también en el carné de salud, preembarazo, posparto, o sea, todos los intentos de que una enfermedad asintomática, que muchas veces no se advierte cuál es la situación, tener a través de incluir en las prestaciones del PIAS el análisis clínico de los reactivos y luego una posterior biopsia que determine que realmente esa persona padece la enfermedad. Y como siempre se dice, una dieta saludable es el mejor medicamento y el mejor tratamiento. Este proyecto lo presentamos en el año 21. Entendemos que la pandemia, entendemos que había otros temas de salud también. Bueno, fue postergado, pero había una coincidencia entre todos los actores políticos que teníamos que hacer algo. Y bueno, nuevamente lo estamos presentando para buscar darle a esta población que tiene esos obstáculos que están vinculados también a los costos de los alimentos, poder darle la tranquilidad de que avanzamos en atender esa prevalencia que es, ya aumenta cada día, pero es de más del 1% en el Uruguay, poder atender y solucionar un tema que es sensible a miles de uruguayos. Hoy los parlamentarios del Frente Amplio, tanto de diputados como de senadores, se van a estar reuniendo en la sala 17, Paulina Albizzi, con Gabriel O'Donnell, en estas primeras visitas que van a tener de ministros con la bancada oficialista para ir determinando apoyaturas, formas de trabajo, cuáles son los proyectos que más le interesa a ese ministerio que salgan. Bueno, ese tipo de estructuras comienzan a negociar hoy a partir de las 4 de la tarde la bancada del Frente Amplio, en este caso con Gabriel O'Donnell. Mientras tanto, indicar que desde el Partido Colorado también se va a estar instrumentando proyectos, entre ellos cambios a la ley de violencia de género, que el senador Andrés Ojeda del Partido Colorado explicaba. De fondo lo que busca es generar una discusión importante. Y yo lo dije antes y lo vuelvo a repetir ahora. La 19.580 es una ley bien intencionada, pero muy mal concretada en términos jurídicos. Yo creo que le faltó consulta, por ejemplo, de la facultad en particular. De hecho, hasta el día de hoy, el Instituto de Derecho Penal de la facultad sostiene que no está de acuerdo con lo que fue la ley, sobre todo que agrega 4 artículos en materia de reforma del Código Penal que han sido más complicaciones que soluciones. Y creo en el fondo que a veces las cuestiones se vuelven pendulares. Nadie aquí en esta mesa está en contra de defender los derechos de ninguna persona y en particular de quien ha sido constantemente vulnerado, que son los derechos de las mujeres. En eso estamos todos de fervientes defensores, sin ninguna duda, pero está fuera de discusión. Ahora bien, la propia efectividad de la protección de los derechos también está dada por la legitimación ciudadana que esto tiene que tener. Entonces, cuando uno quiere proteger una parte débil, no se puede pasar para el otro lado. Y en esto yo entiendo que es bien difícil tener una posición equilibrada. Porque aparte, el de la posición equilibrada siempre termina perdiendo, porque ninguno de los extremos nos va a defender. Ni el extremo que está de un lado, ni el extremo que está del otro, porque estamos buscando un sano camino del medio. Yo creo que esta ley, con la buena intención de proteger algo, terminó generando situaciones de inequidad. Yo me dedico a esto de profesión, igual que se han dedicado toda su vida Gustavo y Gabriela, y la realidad es que la cantidad de casos de padres que no pueden ver a sus hijos hace años, la cantidad de casos en que personas tienen medidas cautelares de no acercamiento y no comunicación, tobilleras, que no digo que esté mal que se utilicen, pero que hoy se coloque una tobillera sin que la otra parte pueda producir una sola prueba y le digan que no es un castigo, que es una medida cautelar y que no le produce ningún problema, me parece que no es sostenible. Todos entendemos que no da lo mismo tener una tobillera que no tenerla. No da lo mismo andar por la vida con una medida cautelar y no acercamiento y no comunicación que no tenerla. Lo que Gustavo propone es que la otra parte que está del otro lado pueda proponer una prueba, porque yo les cuento que hoy la sola denuncia implica la imposición casi automática de medidas cautelares sin importar los testigos, sin importar un hecho, sin importar una filmación, sin importar nada. Si Gustavo tuviera el video de la cámara de ese ascensor, probablemente las medidas cautelares se las van a poner igual, aunque esté consumado que el hecho denunciado es falso, porque en sede de familia especializado la parte denunciada no tiene posibilidad de proponer prueba a los efectos de que se valore, porque como la imposición máxima que tiene el juzgado es de naturaleza cautelar, se supone que no es pena, y como no es pena no hay necesidad de una discusión vinculada a prueba. Bueno, eso ha generado injusticias e inequidades. Gustavo lo que hace acá es seleccionar quizá algunas cosas. Yo creo que esta ley probablemente merezca una reforma aún mayor a la que aquí se plantea. Creo que el objeto de fondo es, de toda esta mesa y de los diputados que nos acompañan, Eliane Castro, Felipe Esquipani, Horacio de Brum y toda esta gente que nos acompaña aquí hoy, es poner el tema en discusión. Y la pregunta del millón, y esa es la que me quiero afirmar, le quiero preguntar sobre todo a la bancada mayoritaria en el Parlamento, por lo menos en el Senado, no en diputados, pero sí en el Senado, que es donde esto va a entrar, si están dispuestos, los señores del Frente Amplio, a discutir modificaciones sobre la ley 19.580. Y si están dispuestos a asumir que esta ley que se votó tiene problemas propios de su aplicación y amerita una rápida modificación. Yo creo que este tema debe ser los temas de más alta sensibilidad en la práctica de todos los días. Yo tengo muchísima gente que se arrime y me dice, yo no puedo ver a mis hijos ni siquiera en un juzgado supervisado por una denuncia que recibí hace 3 años. Digo, yo creo que a la hora de valorar, cuando uno genera esta disparidad a la hora de comparecer en una sede judicial, termina generando más problemas que soluciones. Entiendo que esto no está falto de polémica, pero para esto estamos, para meternos en los temas de la polémica y sobre todo en los temas que le cambian la vida a la gente. Yo he visto llorar padres en mi oficina un montón de veces, ¿sabes? Porque no tienen salida, y pasan los años y no logran solucionar y no tienen salida. Y ahí claramente el sistema está teniendo algún problema. Entonces, yo creo que esta ley probablemente amerite más modificaciones que esta. Yo creo que esto es un buen puntapié inicial, creo que la comisión le va a entrar y espero también, y me gustaría que esta ley y la comisión puedan convocar a las universidades para que brinden una opinión, que yo creo que eso en la técnica legislativa esto faltó y se nota. Parte de lo que decía Ojea sobre esta propuesta de modificación de la ley de género, que no cae bien en los colectivos de mujeres, que no cayó bien tampoco en la Secretaría de Género y Equidad de PIT-CNT. Y decíamos que en colectivos feministas este tema que planteaba recién Andrés Ojea, senador del Partido Colorado, que es el cambios a la ley de violencia de género, estuvo presente. Y estuvo en una lectura negativa de esos cambios, o planteando que si hay que hacer algún tipo de modificación a esa ley es para generarle mayores protecciones y beneficios a las mujeres, y no para buscar ese cierto equilibrio del cual hablaba el Partido Colorado a través de Andrés Ojeda. Vamos a escuchar lo que marcaba la proclama de estas mujeres que hablaron en la conferencia de prensa del PIT-CNT, que no solamente tocó este tema de la violencia de género, sino que habló del tema internacional, de la situación de las mujeres palestinas, pero también habló, por ejemplo, del tema laboral, haciendo referencia, en ejemplo, a la situación de Yasaki, esta empresa multinacional japonesa, que se fue del país, despidió 1.200 trabajadores, de los cuales 900 son mujeres y muchas de ellas jefas de hogar. Vamos a escuchar la proclama. Hasta la lucha de las mujeres palestinas, kurdas, saharauis, de hoy en día, mujeres que han luchado y luchan a lo largo de la historia. Han reivindicado derechos, han denunciado injusticias, han luchado valientemente por la paz. A pesar de ser botín de guerra, han estado en las calles con sus pancartas y sus cantos, con sus voces, diferentes voces, pero que son las voces de todas. El fascismo, característica nefasta del imperialismo, destructora de los mejores valores de cualquier sociedad democrática, hoy ha generado a algunos personajes de la política internacional que no solo toman por enemigos a las organizaciones sociales y sindicales que siempre le han hecho frente, no solo toman la riqueza de los países que pugnan por su desarrollo. Hoy acusan y arremeten contra grandes contingentes migrantes, tratándolos de delincuentes, como si unos muros y unos alambrados puedan frenar las esperanzas de la gente. Afectos al racismo. Racismo que aún hoy, en pleno siglo XXI, sigue haciendo estragos. Si sabrán de esto las mujeres negras, las afrodescendientes uruguayas o los pueblos originarios. Lo han sufrido desde sus ancestras y aún hoy siguen luchando, porque a pesar de algunos derechos conquistados, el racismo siempre anda en la vuelta, latente siempre. Pero el fascismo ha puesto en la mesa hoy con más alevosía que nunca a las mujeres, a las diversidades y al feminismo. Ataca e intenta recortar cualquier derecho que tengamos nosotras, todas y todes. Para el fascismo hoy, somos cual brujas para la Inquisición. Algunos personajes en Uruguay cada tanto se envalentonan, y más en esta coyuntura, iluminados por los Trump y los Milei. A ellos les decimos, la ley de violencia basada en género no necesita reformas retrógradas y estigmatizantes, como las que proponen estos personajes. Lo que necesita es tener recursos, presupuesto para llevar adelante las políticas de género y en el caso de requerir reformas es para profundizarla y ampliarla, mejorarla para garantizar más derecho a las mujeres violentadas, no para recortarla. ¿Parece que ser feminista es mala palabra? ¿Será acaso porque reivindicamos a igualdad? ¿Será acaso porque estamos en contra de los modelos económicos de desigualdad que despojan a los pueblos de dignidad? ¿Será porque nos tienen miedo? Frente al fascismo, más feminismo. No es por casualidad que en nuestras pintadas también se lea frente al avance de la especulación transnacional, trabajo de calidad. El Estado debe tener un papel preponderante en el desarrollo de otro tipo de economía, que diversifique la matriz productiva con conocimiento, con innovación y supere un modelo agroexportador primario que siempre le dará resultados a unos pocos privilegiados frente a la enorme pobreza de vastos sectores de nuestra sociedad. Y también queremos discutir el papel de las transnacionales. Un ejemplo, Yazaki. Cerró sus puertas, de eso trata el capital transnacional. Levanta vuelo cuando quiere y deja 1.200 personas en la calle. 900 mujeres con un destino incierto, la mayoría jefas de hogar. Desarrollar la investigación, formación y capacitación, fortaleciendo las diferentes ramas de actividad para que las mujeres tengan un trabajo de calidad, también es parte de nuestras luchas. Las trabajadoras hacemos un fuerte hincapié en los derechos del trabajo remunerado, pero también en el trabajo no remunerado. Si el trabajo es el eje vertebrador del conjunto de la sociedad, la producción de bienes o servicios que logran que la sociedad o las comunidades funcionen, el trabajo que nos debe permitir sustentarnos y llevar adelante las actividades de la vida. El trabajo no remunerado significa un 20% del Producto Bruto Interno. El Estado no solo debe reconocerlo, debe valorarlo. Si en ese trabajo del quehacer cotidiano que desarrollan principalmente las mujeres, la vida no se sostendría. Terminan las compañeras muchas veces con una pensión a la vejez, en la total pobreza y sin ningún reconocimiento de lo que aportaron a la sociedad. El tema laboral es de una complejidad importante. La mujer siempre está más vinculada al tema del emprendedurismo, pero hay muchas trabajadoras que, como se decía aquí, o terminan despedidas y sin situaciones muy complejas, se ejemplifica con Yazaki porque además despide a 900 trabajadoras que dejan la calle, tanto en el departamento de Colonia como en el departamento de Canelones. Y más allá del seguro de paro especial, que en principio va a durar un año, va a ser muy difícil la reinserción de esas mujeres que tienen un arraigo en la localidad y que es muy difícil que lleguen fuentes de trabajo a las mismas. Y los traslados no son fáciles tampoco. Entonces, son situaciones de complejidad importante. Sobre lo que se decía en torno al tema de la violencia de género y el proyecto Colorado de que hablaba Andrés Ojeda, también lo hablábamos en la conferencia de prensa con la secretaria de Género y Equidad del PIT-CNT, Flor de Lija Feijó. En ese sentido, lo que ella marcaba era lo que de alguna manera también se decía en la proclama, en referencia a que hay ciertas intenciones, manifiestan ellos envalentonados con algunos discursos trumpistas o de Milei, que hacen que aquí en Uruguay repercutan e intenten avanzar en ese sentido. Y en eso lo marcan, sobre todo a Zubía, no tanto a Ojeda, pero Ojeda es parte del sector de Subía, o Subía es parte del sector de Ojeda. En ese sentido, se rechaza esto y se habla de darle más garantías aún a las mujeres. Por otra parte, también se le consultó a Flor de Lis Feijóo por críticas que se recibieron de colectivos israelíes, que ustedes saben, hicieron una actividad allí aparte, criticaron como que no se les permitió participar de forma general, pero había también declaraciones de, por ejemplo, el Comité Central Israelita respecto a acciones del año pasado, en donde ellos manifiestan habían tenido políticas antisemitas, que después se determinó que no era así, que el muñeco que ellos criticaban no era lo que representaba, bueno, y que un poco Feijóo también allí marcaba de que lo que el Comité Central Israelita había denunciado el año pasado, después se había comprobado en los hechos que no era lo que ellos habían visualizado. Pero vamos a escuchar lo que decía entonces la secretaria de Género y Equidad de PIT-CNT. Reivindicamos dos veces a la mujer palestina, porque más allá de los más de 70 conflictos que hay en el mundo, ¿verdad?, conflictos bélicos donde las mujeres siempre sufren la peor parte, estamos hablando de las mujeres palestinas, de un territorio que quiere ser extirpado, los trabajadores y el pueblo en general de ese territorio. Estamos hablando de mujeres que viven sufriendo más de 70 años la ocupación de sus territorios. Estamos hablando de mujeres que ven todos los días la muerte y las cosas terribles que le pasan a sus hijos. Ahora, el Comité Israelita justamente alerta contra el fascismo de esta marcha por lo que pasó el año pasado. ¿Qué responden a eso? Bueno, el Comité... punto número uno. El año pasado, en la marcha, no fue lo que sucedió, no fue exactamente lo que el comité trasladó a la prensa. No fue exactamente eso, sino que eso se desdibujó el año pasado, ¿no? Pero está claro que cada marcha que marchamos las mujeres y que defendemos los derechos de las mujeres, vaya si no tendrán que estar presentes las mujeres palestinas. Por eso mismo, por lo que significan esos 70 años de ocupación. Pero eso dice que si ustedes estuvieran en Palestina, quieren manifestar de esta forma, no las dejarían. Yo no estoy en Palestina. Pero seguramente las palestinas también tienen muchas formas de manifestarse, porque las mujeres en el mundo todas encontramos diversas formas de manifestarnos frente al imperialismo y sobre todo sobre la cultura patriarcal. Hace una semana se planteó en el Parlamento, justamente el viernes pasado, por parte del Partido Colorado, con Subía a la cabeza, modificar la ley de género. Ustedes hicieron hincapié justamente en el problema de eso. Porque algunos, frente a esta situación internacional y frente a estos personajes, parece que en Uruguay se envalentonan colocando algunos ejes que siempre son y terminan siendo para recortar los derechos que tenemos las mujeres. Si la ley de violencia basada en género necesita algún tipo de reforma, está claro que esa reforma debe ser para ampliar los derechos de las mujeres violentadas y no para estigmatizarlas. Uno de los temas que está sobre la mesa es si está bien que Mario Vergara haga un lanzamiento en el Salón Dorado de la Intendencia vinculado al tema de la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? Su candidatura a la Intendencia Municipal de Montevideo. Nosotros hemos hablado de lo que ha acontecido en el Parlamento, donde se usa este tipo de salones y de lugares para realizar actividades políticas partidarias, empresariales, y también de organizaciones vinculadas al área profesional, presentación de libros. En este caso, la Intendencia, dice Vergara, lo arrienda. Él paga para utilizar el Salón Dorado. Pero además, el equipo de Mario Vergara nos envió información a nosotros y a otros más, de eventos que se han realizado políticamente en la Intendencia Municipal de Montevideo por parte de otros partidos políticos. Por ejemplo, la Convención Nacional del Partido Nacional realizó una de sus reuniones en el Salón Azul de la Intendencia, que es el más grande, el Dorado es más chico. El Salón Azul es más grande y ahí el Partido Nacional hizo una convención nacional. Pero es más, también es en ese Salón Azul, en el 2019, se hizo una presentación de la fórmula presidencial del Partido Independiente, encabezado también por Pablo Mieres. Así que difícil la va a tener Ojeda si quiere remar en este caso esa crítica, porque socios de la coalición republicana, entre ellos Blancos y del Partido Independiente, han utilizado ya no el Parlamento, sino también la Intendencia para realizar actividades políticas. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara sobre estas críticas. Fácil, usted va a la Intendencia, plantea la posibilidad de arrendar un espacio como el Salón Dorado, que se arrienda normalmente a distintas actividades, paga y avisa qué características tiene el evento y lo realiza. No hay ningún misterio. Cualquier candidato de cualquier partido puede hacerlo. Puede ir a la Intendencia, arrendar, pagar y hacer su evento como lo entienda conveniente. Así que no hay ningún misterio. ¿Y por qué decidió hacerlo en la Intendencia de Montevideo? Bueno, es uno de los tantos eventos que vamos a hacer y entendemos que obviamente tiene una connotación simbólica, pero más que concentrarnos en el lugar, vamos a concentrarnos en las propuestas, en los mensajes, en por qué queremos avanzar con un nuevo Montevideo, por qué queremos como Frente Amplio por octava vez consecutiva seguir conduciendo el gobierno departamental. ¿Cómo toma las críticas de la oposición, por ejemplo, el senador Ojeda, criticando fuertemente su decisión de hacer un acto político en la Intendencia de Montevideo? Lo que acabo de decir, yo le preguntaría también a los demás a ver que vean desde dónde lanzaron sus respectivas candidaturas. Vuelvo a decir que nosotros contratamos un espacio de la Intendencia, el cual se arrienda, el cual se paga y se hace el acto. Cualquier candidato de cualquier partido político puede hacer lo mismo, puede hacerlo en el mismo lugar, arrendando y pagando el espacio. Esta nota fue realizada ayer en el Parque Rodó, allí donde se está desarrollando la feria del Parque Rodó. Que recuerden que la Intendencia hizo un llamado, bueno, que culminó el 9, igual ya no tienen tiempo, me parece, para la anotación, pero habrá que ver cuánta gente se anotó para puestos en la Feria del Parque Rodó y en la de Villa Biarritz. Recuerdan que ya lo habíamos dado. No pongan cara de sorprendidas porque yo ya lo había dado a eso. Y vamos a escuchar a Vergara ahora hablando de la limpieza. Él defiende que se han hecho cosas, pero también reconoce que hay que hacer mucho más. Evidentemente ha habido mejoras durante la cantidad de años que el Frente Amplio ha estado en el gobierno departamental, pero estamos en un panorama donde no todas las exploraciones de mecanismos de recolección de residuos funcionaron. Hay cosas que hay que sin duda cambiar, mejorar, ver experiencias de otros lugares que han sido también exitosas, en un contexto en donde los montevideanos y las montevideanas generamos muchísimos más residuos que en el pasado. Hoy la Intendencia tiene que procesar casi un 70% más de residuos que hace 20 años. En los últimos dos años ha habido un incremento de la cantidad de residuos que se generaron de unos 150.000 toneladas anuales. O sea que estamos hablando de que evidentemente hay un déficit en el trabajo de la Intendencia allí, pero en un problema que es claramente creciente, un desafío que es cada vez más grande y por lo tanto tenemos que abordarlo con esa lógica de trabajar en lo inmediato para mejorar la situación y también... Parte de lo que decía Mario Vergara en esta nota es que el equipo de difusión del candidato a intendente enviará sobre lo acontecido ayer domingo. Cambiamos de tema a lo que tiene que ver con la asunción de varios ministros. Decíamos que se destacó un poco por el tenor de lo que de alguna manera tuvo, el tono que tuvo en las asunciones. Lo de Cecilia Cairo, la nueva ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que además hizo su presentación en un asentamiento, y además porque hubo una locución que no se ciñó solo al tema ministerial, sino que habló un poco del tema político, el papel que cumple cada uno de los candidatos, Alejandro Sánchez, con algunas críticas de los partidos vinculados a la coalición republicana. Escuchamos algo de lo que decía Cairo. Y las cosas que logramos hacer si queremos. Pero sobre todo a las mujeres de acá, que todos los días la pelean, que salen a buscar cómo darle la comida y el alojo a sus hijos. Por ellas peleamos, por ellas. Va a haber primera vivienda, va a haber mientras tanto, va a haber cambio de chapa, va a haber un montón de cosas, ¿saben por qué? Va a haber cooperativas, no me voy a olvidar de nadie. Pero lo importante es que si lo hacemos con la gente va a haber de todo. es la revolución de las cosas simples. Vamos a escuchar y vamos a hacer. Dicen que eso no es un programa. Sí lo será. Es el programa de la gente y lo vamos a construir con ustedes. Esto es un equipo. Decía el presidente que esto es un equipo y yo estoy con él. Y este es el equipo del gobierno. Acá están nuestros ministros. Y con los ministros y los subsecretarios vamos a jugar un partido de 11. Él va a ser el 10. Y el pobre Pacha va a atajar todos los penales, pero lo queremos. Porque es lo que ha hecho hasta ahora, no lo deja tranquilo. Nosotros vinimos a gobernar y nos vamos a hacer cargo, decían ellos, sí, pero de escuchar a la gente. Y si la gente cree que el camino es otro, vamos a ir con ellos y que no la cobren. La prueba de estos 5 años es que ustedes me cuidaron, me arroparon, me quisieron, me dieron fuerza. Acá hay de todos los barrios y a ustedes nos debemos. Así que, vamos que se puede. Este ministerio para ustedes. Ahí tenían la palabra entonces de Cecilia Cairo, la nueva ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.